Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. ¿Qué tal, gentes bonitas del internet que nos acompañan semana a semana en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Y en ausencia del titular, Michael Ramos, quien está en este momento atrapado en un embotellamiento en la carretera hacia su hogar, pues me permito pues ofrecer unas disculpas, pero vamos a estar en una charla pues muy bien acompañados con Diego Vélez desde Chile. ¿Desde qué parte de Chile nos acompañas? Hola, Antonio, mucho gusto. Bueno, yo vivo en Arica, es una ciudad que, una pequeña ciudad que queda en la frontera con Perú y Bolivia. Es un clima desértico. Eso. Muy bien, y justamente de Arica vamos a estar hablando en esta charla, porque justamente el trabajo que se presentó en la 12ª edición de Ultracinema, Concordia, pues habla un poco acerca de esto, y pues vamos a platicar acerca de Concordia, algunas más de tus obras, pero pues me gustaría comenzar ahora sí que por el principio. ¿Cómo fue que te decidiste o cuál fue tu primer acercamiento al cine? ¿Cómo llegaste a la realización audiovisual? Bueno, yo vengo de formación, soy historiador. Pero bueno, cuando estaba estudiando historia, empecé a meterme en el mundo del audiovisual. Primero, como me imagino entramos la mayoría de las personas como espectador, a ver películas, ¿no es cierto? Interesarme como desde el ámbito más, no sé, cinéfilo. Y de a poco, bueno, se empezaron a dar las posibilidades, me empezó a interesar a estar detrás de la cámara y empezar yo a realizar mis propios trabajos. Igual en ese tiempo, esto te estoy hablando como del año 2008 más o menos, que empecé a agarrar las primeras cámaras, no era tan fácil, o sea, como hoy en día que uno, no sé, puede hasta con el celular grabar. En ese tiempo era más complicado, o sea, todavía no aparecían ni siquiera estas cámaras, las famosas DSLR que vinieron a revolucionar todo, como por los 2012 me imagino en adelante. Con estas cámaras de fotos que empezaron a grabar videos, eso todavía no existía. Entonces, al menos en la ciudad donde yo vengo, era complicado acceder a una cámara, porque tenías que acceder a una cámara P2, una cámara ya de video, que eran costosas, o sea, no cualquiera tenía una, entonces era complicado. Pero bueno, de ahí empecé más o menos, claro, como el año 2010, a grabar como los primeros intentos de trabajos audiovisuales. De todo de forma autodidacta. Como insisto, yo había venido del mundo de la historia. Y bueno, con el paso del tiempo fui realizando distintos proyectos más cinematográficos, que bueno, a la fecha he hecho 4 cortometrajes como desde ese ámbito, que podría considerar como películas. Y también otro tipo de trabajos, más por encargos, también trabajos hartos de difusión cultural, que tienen que ver con la zona de donde vengo, Arica. Y bueno, ha sido una mezcla un poco de eso. Han pasado ya, no sé, 15 años quizás, más o menos, de lo que te estoy hablando, de todo este proceso. Y bueno, en ese tiempo, bueno, además de realizar trabajos, bueno, he logrado ir formándome a través de distintos cursos que he realizado. Y bueno, yo creo que la como formación más oficial que logré tener fue el año 2019, cuando realicé el máster en documental creativo que dicta la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, eso. Yo el cortometraje, de hecho, Concordia lo hice después de terminar el máster. Creo que al año siguiente lo empecé como a pensar y a hacer, de haber terminado ese estudio de posgrado. Hay algo que me llama la atención ahora que mencionas que eres de formación historiador. Y hemos entrevistado a más realizadores y realizadoras de connacionales tuyos y nuestros, porque pues Latinoamérica es todo un continuo. Y no me canso de repetirlo en estos micrófonos. Y es bien interesante que connacionales tuyos también tienen esta formación de historia y pasan a la realización audiovisual de algún u otro modo, y como si estuvieran conectadas ambas disciplinas. En tu caso, ¿tú por qué crees que te fuiste a ese lado? ¿Por qué crees que haya esta amalgama entre la historia y el cine? Bueno, mira, aquí yo te voy a confesar algo, o sea, a contar algo a nivel personal. Yo durante, bueno, varios años me acomplejaba un poco el tema, en el sentido de, claro, estar metiéndome en el mundo de la realización audiovisual sin tener estudios, de manera bien, ¿cómo te lo explico? Osada, no sé, y a ocupar una palabra en chileno, pero bueno, una traducción, de manera osada, quizás sin el respeto adecuado. Me complicaba un poco porque, claro, yo venía del mundo de la historia y estaba intentando hacer cine sin tener la formación para hacerlo. De hecho, me acuerdo que, no sé, participé en unos laboratorios en esos años, cuando estaba recién empezando, y me solían decir los tutores que dejara de pensar como historiador. O sea, como que tratara de pensar más como cineasta que como historiador. Y bueno, estoy seguro que tenían razón, sin duda. Es algo que me costó darme cuenta. Bueno, con los años, que te quería contar con esta anécdota, con los años yo he llegado a la conclusión de que agradezco no haber estudiado cine como primera carrera y venir desde otra área. En este caso es de la historia, pero bueno, hay un montón de casos de cineastas que vienen desde múltiples áreas que ni siquiera son del arte, de otras ramas del conocimiento. Entonces, claro, yo con los años, como te digo, lo he llegado a agradecer un poco. Y claro, me di cuenta que no se acaba nada con renegar de la historia. porque al final siempre termina apareciendo en las cosas que hago, de alguna u otra manera. En este caso, bueno, en Concordia yo creo que es de manera muy directa, pero en otros trabajos quizás va por los lados, no tan directamente como en Concordia. Entonces, claro, yo esto, te digo, me he dado cuenta hace poco, creo yo que he llegado a esa conclusión, que en el fondo, claro, para mí la historia tiene que estar al servicio de la creación artística y no viceversa. O sea, la creación artística no puede estar en pos de hacer historia, sino que utilizar la historia para hacer arte. Es como la búsqueda que estoy teniendo ahora. De hecho, bueno, con Concordia y con otros trabajos en los que estoy realizando ahora, que también son de tinte histórico. Ahora bien, si están relacionadas, bueno, yo creo que sí, ¿o no? Sin duda hay un vínculo ahí que puede ser interesante, un cruce entre la historia y el cine. En mi caso, como te digo, bueno, yo como empecé como espectador a ver películas, bueno, obviamente las primeras películas que me interesaron eran de corte histórico. No sé, me acuerdo, las primeras películas conscientes que vi fueron de los orígenes del cine. O sea, vi, bueno, vi Metrópolis, vi El hombre de la cámara, qué sé yo, todas esas películas. Y claro, las veía con ojos históricos, o sea, dándole, bueno, aparte de la riqueza del lenguaje, dándole un valor por la antigüedad que tenían estas películas, porque representaban el origen de algo. Bueno, creo que me salió un poco del tema, pero no sé si te respondí realmente, pero nada, para irlo conversando. Sí, definitivamente creo que sí, la historia y lo audiovisual tienen como mucha mucha relación muy, muy importante. Y bueno, pues ya entrados en materia, ¿cómo fue la realización de Concordia? Porque pues bueno, finalmente es un trabajo que tiene material de archivo, que cuenta con material de archivo, que tiene muchos elementos creativos, que no solo es el uso del material del archivo. Y hay algo que me llamó la atención, bueno, porque digo, personalmente, como yo no escribo guiones y me da como de pronto horror escribir el guión, ¿cómo abordas la redacción del guión en un trabajo como Concordia? Yo creo que es interesante hablar a partir de cómo elaboras estos, pues el trabajo, digamos, de escritorio, en este caso el guión. ¿Cómo es que empezaste con este trabajo? Bueno, la película en sí no tiene un guión propiamente tal escrito para hacer la obra, pero sí hubo un trabajo de escritura. Bocetos, dibujos incluso. Eso me ayuda mucho de repente tener la visualidad. No soy un buen dibujante ni nada, pero me ayuda mucho de repente la visualidad de hacer gráficos, como ese tipo de cosas, para conectar ideas. Entonces, claro, hubo un proceso de escritura en el sentido de establecer en la línea de tiempo, en el fondo, los distintos temas que se iban a ir abordando en las distintas secuencias de la película. Entonces, claro, eso sí hubo. Hubo también un proceso de investigación, obviamente, para leer y investigar un poco más sobre el tema. Y ese proceso de investigación también consistió en la recolección de todo este material. Pero bueno, con este trabajo a mí me pasó algo que no me había pasado anteriormente, que fue que en el fondo la película se hizo en el papel, primero. Y desde el papel pasó a ponerle las imágenes y los sonidos. O sea, en el fondo yo escribí todo esto, insisto, no con la estructura de un guión, pero sí una pauta donde aparecían como los distintos temas que se iban a tocar. Aparecía que el eje central iba a ser esta voz en off, la lectura de estos pasajes, que son lecturas textuales de un tratado de 1929, por el cual, bueno, se explica en la película, Tacna vuelve al Perú y Arica queda para Chile. Entonces, bueno, la lectura de este tratado iba a ser como el eje central de la obra. Todas estas cosas estaban escritas en el papel, y cuando yo ya tenía todas estas ideas, salí a buscar las imágenes y sonidos que me iban a permitir materializarlas. En ese sentido, yo considero que, claro, en esta película, porque es un trabajo de montaje, básicamente, porque yo no grabé nada de lo que está en la película. Entonces, claro, el montaje yo siento que se hizo en el papel, o sea, desde antes de siquiera meterme al computador a editar cualquier imagen, ya había un prototipo de montaje escrito en el papel. Entonces, cuando yo llegué al montaje, bueno, ya había recolectado todo el material, entonces en base a las ideas, a los temas que se querían tocar, yo lo iba ordenando por carpetas, incluso dividiéndolo, las imágenes, ¿no es cierto?, catalogándolas. Y bueno, como ya tenía todo esto más o menos definido, fue tirar todo sobre la mesa de montaje e ir uniendo. Obviamente en este proceso se cayeron cosas, pues habían cosas que yo había pensado y que no se lograron, aparecieron otras nuevas. Bueno, en fin, pues se dice también que el montaje es como el proceso de reescritura del guión de la película. Entonces, en este caso, me pasó así. De hecho, bueno, como una anécdota, yo te puedo contar que la película yo la había hecho sin la voz en off. O sea, eran solamente textos sobre la imagen. Lo demás estaba igual. Entonces, cuando yo terminé el montaje, estaba todo listo, y me acordé de un amigo que yo tengo, que conocí de hecho en el máster en documental que hice en España, que él es de Londres, entonces él es hablante nativo de inglés. Me acordé de él, de hecho hicimos un par de trabajos juntos en el máster, donde él igual grabó su voz en off. Entonces, como que se me vino al recuerdo, hoy está este chico, voy a hacer una prueba. Se me ocurrió ahí, ya con la película lista, que lo grabe en inglés. Le mandé el proyecto, le gustó y lo grabó. Obviamente, como había esta amistad, no me cobró por hacerlo, o sea, hicimos la prueba. Y bueno, eso se terminó metiendo ya cuando la película estaba lista. Resultó así. Me gustó, obviamente, cómo lo hizo, y creo que sumó, porque ahí hay otro punto. Desde el guión que tú mencionas, yo establecí desde el principio una regla, que era que nada de lo que apareciese en la película y sonase iba a ser elaborado por mí, o sea, grabado por mí. Lo que yo tenía que hacer era todos estos elementos que en realidad no están conectados entre sí, provocar un diálogo, ¿no es cierto?, que los confrontase. Ese era como mi dispositivo narrativo, o las reglas del juego que establecí desde el principio. Entonces, bueno, en el afán de mantener todo este tema, llegué hasta el final de la película con eso, o sea, que nada había sido hecho por mí. Claro, al final se terminó rompiendo esa regla, porque la voz en off sí se grabó para la película. Pero bueno, también las reglas yo creo que están hechas para romperse. Y bueno, me lo han comentado algunas personas, dicen que la voz en off, que sea en inglés también, y el tono, como que me han dicho que le da un cierto aire a la película, un cierto tiempo que le favorece. Así que bueno, es así un poco como pasó. ¿Y por qué no querías, o más bien por qué este desafío de no grabar nada para la película? ¿Fue algo, nos platicas que es algo que te planteaste? ¿Por qué lo planteaste de esa manera tan, a lo mejor, radical? Es radical justamente como tú dices. Quería llevar al extremo el ejercicio, porque yo desde hace un tiempo tenía ganas de hacer algo con archivos. bueno, que en este caso son imágenes de internet, o sea, están, no están resguardadas en una filmoteca ni nada, están en el gran superarchivo que es la internet. Tenía ganas de hacer algo con materiales de archivo, digámoslo, así como para que se entienda. Pero en general el archivo se suele atribuir, ¿no es cierto?, archivo igual imagen. Es como lo primero casi que se te viene a la mente, ¿no? Entonces, claro, yo teniendo en cuenta esa relación de que iba a trabajar con archivos, ¿no es cierto?, que no habían sido creados por mí, simplemente quise hacer el ejercicio de llevarlo al extremo. O sea, insisto, de solamente por el gusto de hacerlo, o sea, como un gesto, básicamente, de que en el fondo nada de lo que aparecía tenía que ser elaborado por mí. Bueno, si hay elaboraciones en el fondo, porque la banda sonora, si bien es cierto, trabajo con sonidos que no fueron hechos por mí, la banda sonora sí la diseñé yo, en base a elementos. Las mismas imágenes no están en sus encuadres originales en muchos aspectos, o sea, yo también las reencuadré de acuerdo a las necesidades que tenía la película. En fin, el texto en sí, claro, es una lectura literal del texto este tratado que te comentaba, pero bueno, también está cortado, obviamente no puedes leerlo completo, se eligen ciertas partes, pero es básicamente por eso, es como por el deseo de jugar, yo creo. A ver, hagamos este juego. ¿Qué pasa si llevo esto al extremo y hago que el montaje lo haga, lo diga todo? Es eso, es un juego. Simplemente un juego. Ahora que nos comentas hace unos minutos sobre los lo que te han dicho sobre la voz en off en particular. Seguramente habrá quien considere que el hecho de que esté en inglés lo considere como un punto de controversia, y a lo mejor jugando un poco al abogado del diablo, ¿por qué en inglés? Entiendo que puede ser por la cuestión de que el presidente de Estados Unidos, que a mí se me hizo eso francamente aterrador, ¿no? ¿Por qué fue la decisión de traducirlo, de hacerlo en inglés? Bueno, yo creo que tuviste en el clavo la controversia. Es eso. Yo no sé si en mi mente me suena así, pero yo siento que la voz en off en inglés es bastante irónica. Tiene como tintes de humor negro, al menos eso era lo que yo quería transmitir, jugar con la ironía. No sé si te lo pregunto ahí después para que me lo comentes, si llegaste a sentir eso. Pero sí es eso, es un poco poner en tensión este tema, porque aparece nombrado, y por eso que aparece nombrado tres veces, si no me equivoco, en la película. De hecho, las veces que en el tratado aparecen nombrados Estados Unidos, que nombran así la palabra Estados Unidos, yo las puse en la película, todas las veces. Entonces, claro, ahí también hay un gesto de repetición de esta idea, como para que no se olvide, para que quede. Entonces, en el fondo, ¿por qué la voz en inglés? Ahí hay un juego irónico, como que fuera la voz de Dios, en el fondo. Para la voz de Dios, así como ironizando también con esta idea de Nichols, también hay algo de eso. Sí, yo creo que te lo preguntaba porque justamente yo siento eso, ¿no? Porque estos documentales que de pronto se ven en televisión, que son en inglés y que están narrados por esta voz de Dios, del todopoderoso dólar, que está tremendamente presente en todo el mundo, pero pues lo vemos en nuestra América Latina, y yo creo que sí, o sea, es una cuestión como mucho humor negro, mucha ironía, y ya desde el título, ¿no? A fin de cuentas, el título del trabajo ya tiene como mucho estas características que mencionas. ¿Cómo surge el título? Porque es un título que choca, ¿no? Con la idea de todo lo que vemos, incluso, ¿no? Sí, bueno, el título llegó casi que por cuenta propia, porque ahí en el tratado aparece, de hecho en la película lo dice, algo como una línea de concordia, que se creó, ¿no es cierto? La línea de concordia significa la división que creó la frontera, y se le llamó así porque... como tantos kilómetros para el Perú y tantos kilómetros para Chile, son un territorio neutro. Entonces se le llamó como línea de concordia. De hecho, la figura que aparece al final también, el Cristo, que aparece, que con el cual termina la película, también lo dicen los créditos, también se le solía llamar el Cristo de la Concordia. Porque, bueno, ese Cristo no aparece, porque sí, en la película... era uno de los temas pendientes de ese tratado. El tratado se firmó en 1929, y ahí en una parte de la película lo hice, ¿no? Harán un monumento. Y el monumento nunca se hizo. Recién se vino a ser inaugurado el año 2000, o sea, no sé, casi 90 años, 80 años después de haber firmado este tratado. Entonces, claro, como al Cristo también se le llama Cristo de la Concordia, está el punto de la Concordia, ¿no es cierto?, la línea de la Concordia. Entonces era, nada, el nombre aparecía por todos lados, ¿eh? Entonces, es por eso. Hay un uso como importante en las imágenes de archivo, digamos, pongamos que hay un archivo histórico, pero también hay un archivo microhistórico, que son todas estas películas de familia, todas estas películas, pues, domésticas. ¿Cómo fue? ¿Por qué como entreverar estos dos discursos? ¿Cómo fue el encuentro con estas películas? ¿Por qué mezclar de pronto el cine doméstico con el cine, digamos, más documental o histórico? ¿Cómo fue este montaje, ¿no? Finalmente hay como vasos comunicantes entre ambos. Finalmente el cine doméstico también es histórico, también es un testimonio, como te decía, microhistórico, y de pronto vemos como todo lo que sucede en la frontera. ¿Cuál fue como el criterio de implementar estos dos discursos? Buena pregunta. No sé si te la voy a ser capaz de responder, pero te voy a contar el por qué puse esas imágenes. Pero bueno, con eso abrir el diálogo. Lo que pasa es que, claro, la película, ¿no es cierto?, que parte con imágenes del desierto, nos sitúa geográficamente donde estamos, y cuando empiezan a aparecer todas estas imágenes más domésticas, que se ve gente en sus casas o en la playa, ¿no es cierto?, son imágenes de la gente chilena que empezó a llegar a ocupar estos territorios. O sea, eso no se ve en las películas, pero en el fondo es la presencia del otro que llegó acá a instalarse a este territorio que era peruano, pero que ahora tenía tintes chilenos. Entonces, de alguna manera, con estas imágenes lo que se pretendía era mostrar eso, cómo la presencia chilena empieza a hacerse parte de la vida cotidiana de estos territorios y empieza a desplazar su pasado peruano. Ese proceso, bueno, en historia se le llama chilenización. También se le suele llamar desperonización, aunque es un término menos común, pero ya te imaginarás más o menos para dónde van esos conceptos, ¿no? Que es llegar al nuevo territorio e instalar tus valores, ¿no es cierto?, tus prácticas, desde lo político, lo social, lo cultural, lo económico, para borrar ese rastro de un pasado e instaurar lo nuevo. Porque estos territorios fueron... Eso no sale en la película. Estos territorios fueron conquistados por Chile en la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia a fines de 1800. La guerra empezó en 1879 y terminó en 1883. Entonces, bueno, en ese periodo pasaron una serie de cosas y los territorios que aparecen en la película, que son Tacna y Arica, quedan bajo el dominio chileno, porque Chile ganó la guerra, por un lapsus de 10 años. O sea, en el año 1893 tendría que hacerse un plebiscito para decidir qué iba a pasar con estas tierras, si volvían al Perú o quedaban para Chile. Bueno, ese plebiscito nunca se hizo. Y recién con el tratado de 1929 y con la diplomacia que aplicó ahí Estados Unidos incluso también, se logró resolver, entre comillas. Entonces... ahí empezó, bueno, el proceso este que te llamo yo chilenización, que bueno, es básicamente traer gente del sur del país a ocupar estos territorios. Todo eso no aparece en la película, obviamente, te lo cuento por fuera. Es un proceso que estuvo exento de, o sea, que no estuvo exento de mucha violencia, o sea... se expulsaron a los sacerdotes peruanos, por ejemplo, a los sacerdotes jesuitas que enseñaban en las escuelas. Se quitaron las lenguas nativas de acá, que era el aymara y el quechua. Se expulsaron a los peruanos que perdieron sus tierras y tuvieron que ir arrancándose hacia Lima. En fin. Entonces, de alguna manera, estas imágenes domésticas para mí hablan de eso, o sea, de cómo la presencia chilena ya está instalada desde el interior del hogar. Y cómo esa microhistoria que tú mencionas hace parte de lo más macro que muestra la película. De todo esto que te estoy contando que no aparece en la película. No hay cómo saberlo. En el fondo, por eso la película no intenta ser pedagógica. Yo creo que igual entrega ciertas luces, pero... al menos a mí lo que me gustaría que pasara con esta película es que la gente que lo vea pueda quizás interesarse en el tema y, bueno, meterse a internet e investigar un poco más. Puede encontrar toda esta información que yo te estoy contando y mucho más. Y de hecho eso, bueno, las veces que me ha tocado mostrarlo en sala, me ha pasado, así como tú mismo comentabas hace un momento lo de Estados Unidos. Creo que el comentario que más se ha repetido es de asombro de la gente. No se imaginaban que esto había pasado, ¿no es cierto? En un lugar así tan lejano, que Estados Unidos haya estado metido en esto, de la diplomacia, se haya preocupado de estos terrenos que nada, terrenos olvidados. O sea, como que se sorprende la gente en general. Bueno, la aparición de las mismas minas cuando explotan, o sea, la gente... Yo creo que si pudiera resumir los comentarios de la gente, es sorpresa. Por todo lo que se cuenta en esta historia, que parece bizarro, la verdad. Es como muy bizarro. Sí, la verdad es que yo sería otro más a tu lista de sorprendidos, porque pues sí, justamente se lee un poco acerca de la guerra del siglo XIX que sostuvo Chile, Perú y Bolivia, pero lamentablemente como que falta más como conocimiento de la historia de nuestros países. Y sí, fue sorpresa justamente esta parte de las minas, ¿no? Que fue impactante para mí saber que pues estaba en este territorio, pues estaba minado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que soy una de esas... es de esos espectadores más que se sorprenden al enterarse de todo esto y pues bueno, que además sea en nuestra América Latina, sí es como, digo, nos leemos de pronto lo que sucedió en Angola, lo que sucedió en el sureste de Asia, pero probablemente nunca nos imaginaríamos que en nuestra región hubiera pasado Algo así. Ahora que hablas de cuando has mostrado la película en salas, aparte de la sorpresa, ¿cuáles han sido las reacciones? ¿Cómo le ha ido a la película en festivales, en otras muestras? ¿Cómo ha sido la recepción de este material? Bueno, a mí no me queda más que agradecer porque creo yo que para el tipo de película que es una película bien artesanal. Yo creo que se nota. De hecho, te voy a contar una anécdota. Un festival que apliqué, un amigo que conocía un poco ahí como la parte del equipo de programación, me comentó algo que me quedó grabado. Me dijo que habían rechazado la película. No mi amigo, sino que él supo, ¿no es cierto? Que habían rechazado la película porque era muy artesanal el trabajo. Entonces es algo que no me molestó, sino que más bien me dejó pensando. Bueno, ¿y qué tiene de malo que sea artesanal? No sé. No encontré respuesta, pero me dejó pensando, porque efectivamente la película es muy artesanal, está hecha sin recursos. No gané un fondo para hacerla, la hice yo por mis propios medios. Y yo creo que se nota esa característica de artesanal, de lo artesanal, que a mí, bueno, personalmente me gusta. Pero bueno, le ha ido bien a la película, en ese sentido ha estado en varios festivales. Bueno, estuvo también en Ultracinema y bueno, ha estado en varios más. He tenido la suerte de estar en alguno de ellos presentando la película, no en muchos, porque tú sabes que para este tipo de obras también es difícil conseguir auspicio para viajar a los festivales, pero bueno, en los que he logrado estar y donde he tenido la oportunidad de conversar con la gente, además de la sorpresa, la gente, en todas las veces que lo he mostrado, la gente me pregunta mucho por la banda sonora. ¿Por qué la banda sonora es así? Bueno, la pregunta de la voz en off en inglés también es como muy... Siempre aparece, ¿por qué la voz en off en inglés? Incluso, no sé, recuerdo, a lo mejor alguien alguna vez me preguntó que si yo había puesto la voz en off en inglés como para que el trabajo fuera más internacional, para que tuviera más repercusión internacional. Entonces, bueno, ahí uno explica. Yo trato de no explicar mucho en general, porque también siento que tienen que quedar ciertas cosas a la imaginación y a la interpretación de cada persona, porque siempre las obras tocan de distinta manera a la gente, ¿no? De acuerdo a sus intereses, no sé, al momento incluso anímico en que estaba cuando la vio. Pero sí, eso es lo que más se ha repetido. Lo de la banda sonora, la voz en off en inglés y la sorpresa. Yo te diría que esas tres cosas aparecen siempre. Antes de que empezáramos la grabación, me comentabas que tus otros trabajos son muy diferentes. Por ejemplo, los Laquitas de Arica o Cuatro Manos aparecen incluso en el sitio de Cine Chile como documental, y me llamó la atención que Concordia aparece como ficción. ¿En qué sentido encuentras diferentes tus otros trabajos con respecto a Concordia? Bueno, la técnica son muy distintas. De partida, los otros trabajos los grabé yo. Ya eso lo hace distinto. En general, yo cuando... Bueno, hace tiempo que no estoy grabando imágenes. Estoy ahora más metido... Ahora último más metido en creación de obras de arte sonoro. De ahí te puedo contar un poco de eso. Claro, son trabajos hechos a plano fijo, ¿cierto? Ya eso lo hace distinto. Trabajos de tipo más observacionales, se podría decir. Que Cuatro Manos es eso. Pero esa película la hicimos con un amigo, José Miguel Garrido. La grabamos en una semana en un festival de cine de Antofagasta, que queda acá también en el norte de Chile. Nos invitaron al desafío de ir durante la semana del festival y hacer una película. Entonces fuimos y bueno, grabamos esa película. Hay otra película que tengo, que es un cortometraje, que lo hice en otro festival de la misma manera. Después, antes de Concordia, como trabajo de tesis del máster, hicimos una película sobre físico-culturistas de Barcelona. Y también es muy distinto porque es un trabajo más de seguimiento, de personaje. O sea, esa era como la línea anterior de trabajos que había hecho. Entonces, claro, es muy distinto a Concordia, que no tiene personajes, que está hecho con imágenes de descarte, podríamos decir, porque no, en buena medida yo creo que no hablamos de planos que pudiéramos considerar bellos. Igual lo digo entre comillas porque la belleza es subjetiva. Claro, porque son imágenes que no fueron pensadas para hacer una película. O sea, ahí tú encuentras desde estas películas caseras hasta ahí metía por ahí grabaciones de celular, grabaciones de registro in situ, ¿no es cierto? Estas imágenes, no sé. Bueno, hay algo muy cinematográfico, ¿sí? Yo creo que lo más cinematográfico es la película, es a la persona que se le ocurrió poner la cámara dentro del tractor cuando explota la mina. Al que se le ocurrió eso, yo creo que sí tiene. Ahí hay un gesto muy cinematográfico en ese encuadre, en el hecho de poner la cámara dentro. Sí, hay un gesto muy cinematográfico. Bueno, hay otros momentos, sí. No fui justo. No sé, hay una secuencia que es un plano secuencia, ¿no es cierto? Que se ve un auto avanzar y cruzar la frontera entre Chile y Perú. Por los letreros uno lo deduce. Ese plano también lo encuentro muy cinematográfico. No fue hecho con esos fines, pero sí, ahora que hago memoria, creo que sí, hay algunos planos bien cinematográficos. Entonces, claro, son distintos, es distinto Concordia por eso, por la técnica, por la forma. Y yo creo que porque ahora sí me atreví, te podría decir, como a que, bueno, mi interés por la historia fuera más patente. Como te digo anteriormente, igual a veces trataba de ocultarlo un poco. Ahora como que dije, ya, tiene que estar ahí. De hecho, bueno, estoy trabajando ahora ahora mismo preparando el rodaje de un proyecto de arte sonoro que también tiene que ver con historia. Pero bueno, pensaba desde el sonido, desde otra área. Entonces sí, la historia está... Siento que en estos últimos trabajos que estoy haciendo está apareciendo de manera mucho más protagonista. Lo cual ya no veo como un problema, como solía verlo, sino que todo lo contrario. Lo veo como algo positivo. Volviendo un poco a la banda sonora, me llamó la atención, aparece en los créditos Félix Blume, que bueno, yo también lo conozco y tuve el gusto de participar en uno de sus talleres. ¿Cómo fue la creación de la banda sonora? Tiene estos elementos que empieza como el agua y empieza como a tener estos elementos sonoros que lo llevan a uno como en una especie de trance y luego empieza la voz. ¿Cómo fue la creación de la banda sonora? Bueno, Félix Blum, bueno, vivió en México mucho tiempo, me imagino que por ahí lo conociste. Yo también lo conozco a Félix, no de manera presencial, pero sí por correo. Tenemos una comunicación de vez en cuando. A raíz de esto que te comentaba, que ahora estoy como incursionando en los artes sonoros. Todos los sonidos que aparecen ahí los recogí de Freesound, que es una plataforma online libre de derechos donde uno puede escoger, ¿no es cierto?, descargarse sonidos y no va a tener problemas legales. Entonces, bueno, ahí descargué el sonido de Félix, entre los otros que aparecen ahí en la película. Entonces me preguntabas cómo era el proceso de creación de la banda sonora. Ah, bueno, lo primero fue descargar estos sonidos. Lo del agua, yo me gustaría devolverte la pregunta, porque ya agarré esa costumbre, porque como siempre me lo suelen preguntar, ¿por qué pusiste el agua en la película? Entonces se me ocurrió devolver la pregunta para ver qué le parecía a la gente. y bueno, ahí recibí respuestas de todo tipo, muy, muy buenas, muy, muy originales. Entonces no sé si te puedo devolver la pregunta a ti. Sí, por supuesto. A mí me llamó la atención algo como tan orgánico, tan elemental a lo mejor, en el sentido más general del término, porque pues supongo, quisiera pensar que es cuando Bolivia pierde su salida al mar. Yo creo que va por ahí, que yo creo que es una cuestión como súper importante y que ha sido algo que ha impactado al pueblo boliviano, pues por este siglo y pico que hemos estado, ¿no? Y yo siento que va por ahí, ¿no? Y además Arica siendo costera, ¿no? También yo creo que va por ahí, no sé si estoy en una buena interpretación. Bueno, es interesante porque no va por ahí, pero no es la primera persona que lo dice. Entonces yo no lo tomo como algo negativo, sino que para mí, por eso me gusta devolver la pregunta, porque en el fondo esto me enriquece a mí. O sea, yo aprendo mucho, veo que también los trabajos escapan a uno y que las interpretaciones que puede hacer la gente sin duda enriquecen el mismo punto de vista tuyo, ¿no es cierto? Claro, no va por ahí originalmente el tema, pero sin duda lo recojo. Tiene que ver con algo, bueno, no me gusta tanto contarlo, pero bueno, te lo voy a contar. Tiene que ver algo con algo más simbólico, más espiritual, incluso si quieres que te diga, la presencia del agua. Porque el agua tiene, para mí, ¿no es cierto? ¿Por qué lo puse? El agua tiene poderes curativos. O sea, se dice que el agua sirve para limpiar las heridas. Entonces, básicamente, por eso puse el agua, como de alguna manera, como un elemento que nos puede ayudar a limpiar todas estas heridas de entre estos pueblos hermanos, que siguen latentes hasta el día de hoy, lamentablemente, reflotan cada cierto tiempo. Entonces, pienso que de alguna manera el hecho de poner el agua como que podría contribuir un poco a eso. Era como el trasfondo. De hecho, alguien una vez me hizo una crítica que me dijo, mira, la banda sonora todo bien, pero se me hizo un poco reiterativa la presencia del agua. Como me aburrió escucharla tanto tiempo. Me hubiera gustado que pasaran más cosas. Entonces, bueno, yo lo recojo, obviamente, sí, ¿no es cierto? Cada quien es libre de opinar lo que quiera. Pero justamente para mí es todo lo contrario. La presencia del agua como algo que se revuelve, que es un círculo que gira y que te de alguna manera también buscaba eso, ¿no? Que te haga entrar un poco en ese trance. Justamente no puede ser algo que pase desapercibido. O sea, es una idea que quería que quedara. O sea, y en el fondo, darle el tiempo a las personas para que pudieran, a través de este sonido, bueno, significar de la manera que hicieran las imágenes que se le estaban presentando, pero también para que tuvieran el tiempo de pensar, bueno, ¿y por qué esta persona está poniendo tanto rato el sonido del agua? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Da como para pensar. Entonces, por ejemplo, tú ahora me comentas esto del mar. No sé, una vez alguien dijo algo de unos piratas, no sé, bueno, no recuerdo todas las respuestas, pero en el fondo las interpretaciones son libres. Lo que yo te conté es por qué yo lo hice, pero no sé, hace un tiempo una amiga me dijo, oye, yo pensé que era por la guerra del Pacífico, como la palabra pacífico, la guerra. Oye, dije, oye, qué buena interpretación, también la incorporo, dije. Voy a decir ahora también que también tiene que ver con eso. Lo dijo de otra manera mucho mejor, pero claro, se suman. A veces uno no se da cuenta de cosas, las hace inconsciente y otras personas las ven por ti. Pasa y bueno, es maravilloso. Así que sí. Oye, disculpa, yo creo que igual me voy un poco por las ramas en general. No, no, no, está súper bien. ¿Y cómo ves, y tú cómo ves el panorama de este cine chileno más artesanal, de este cine chileno de reapropiación, de encontrar con los archivos? Yo siento que, bueno, como lo vasto que es el país y la lejanía que hay de pronto entre Arica y Santiago, que son como 2000 kilómetros, algo así, con respecto a más al sur del país, yo supongo que hay muchas vertientes o muchas maneras de ver al archivo. ¿Tú cómo ves este panorama de este cine chileno? Más, como te digo, en ese sentido como artesanal, en ese sentido de la reapropiación, de la concepción del archivo como con una gran importancia histórica. ¿Tú cómo ves esto en Chile? Bueno, no sé si soy la persona más autorizada para darte una opinión sobre un panorama, pero yo te diría que a nivel general es una práctica que con los años ha ido cobrando cada vez más fuerza. Me parece que no solo en Chile, sino que a nivel global. Esto de pensar en que ya hay suficientes imágenes producidas en el mundo como para seguir produciendo. O sea, que quizás es un buen momento para volver atrás, ver lo que se ha hecho y en base a eso crear. Yo creo que no sé, es una tendencia que va en ascenso, sin duda. Yo creo que con el tiempo va a seguir aumentando. Y claro, ahora estamos hablando de películas, pero por ejemplo, si tú, no sé, te metes a ver las redes sociales, la apropiación está todo el rato, o sea, a través de los memes, de los mismos reels, cosas que comparte la gente. O sea, eso es apropiación. Claro, no entra en el mundo del cine y la gente que lo hace no aspira a eso. O sea, de hecho son autores desconocidos que no buscan, ¿no es cierto?, figurar como autores, ni mucho menos. Y ahí hay un gesto de apropiación en esos mismos artefactos, ¿no es cierto? Entonces, sí, sin duda, es una práctica que va en ascenso. Creo que tiene mucho potencial en Chile. No sabría decirte si está. No conozco en realidad como todo lo que se está haciendo. Pero sí, o sea, creo que va en ascenso sin duda. Me ha tocado ver algunos trabajos muy interesantes al respecto. Se hicieron cosas para el estallido social que hubo en Chile. Surgieron varios colectivos de personas que empezaron a tomar todas estas imágenes en base al estallido social y, bueno, a la memoria histórica de Chile, y empezaron a hacer trabajos de archivo, como por ejemplo el colectivo Blob Cinema, que es muy conocido, ¿no es cierto? Surgieron algunos colectivos ahí, no recuerdo específicamente los nombres ahora, pero durante el estallido surgieron varios colectivos que tuvieron la vida de lo que duró el estallido. O sea, durante ese tiempo produjeron una serie de materiales y después se disolvieron. Pero quedaron ahí esas obras. Entonces, esa práctica la encuentro muy, muy interesante. El hecho de la creación de este tipo de películas a través de colectivos. Y es algo que en Chile, bueno, te digo, el colectivo Blob Cinema, seguro se me está pasando por ahí alguno, pero hay, yo creo que, y con el tiempo van a seguir apareciendo más. Insisto, no soy la voz más autorizada para darte un panorama ni nada, pero intenté responderte lo que pude. Pues ya estamos en los últimos minutos, ya estamos cerrando, y siempre terminamos con una especie de pensamiento o de mensaje, pues, positivo acerca del cine en general o de una obra en específico. Y pues siempre les preguntamos a nuestros invitados o invitadas justamente eso, que se despidan con algún mensaje positivo o optimista, no me gusta la palabra, pero bueno, siempre nos despedimos con eso. Y pues entonces te preguntaría justamente cuál sería como tu conclusión al respecto de esta charla, con respecto a Concordia, en general, pues un mensaje pues así positivo. Bueno, para mí lo más positivo de esta charla es haberte conocido hoy día, haber estado acá. O sea, imagínate, Concordia ya es del 2022, estamos a 2024 y sigue generando este tipo de instancias. Entonces ya eso para mí es un regalo, o sea, que ustedes me den este espacio para conversar. Aparte que ha sido una conversación muy amena, o sea, se nota que tú viste la película, pensaste en ella, entonces eso se nota y lo agradezco mucho porque hace que bueno, que uno también se motive en contar más. Así que bueno, si tuviera que decir algo positivo, yo creo que es eso, el hecho de habernos encontrado hoy. Con respecto a Concordia, bueno, creo que ya está todo dicho, o sea, no deja de sorprenderme realmente lo que ha pasado con esta película, porque, bueno, ahí hay algo que no te conté. Yo la película cuando la hice, no la hice como por probar, porque en el fondo tenía estas ideas, las tenía anotadas en el papel, pero no sabía muy bien si iban a resultar. Entonces fui recolectando este material de a poco. Todo fue un proceso que se fue extendiendo un poco en el tiempo, porque al no tener recursos no podía dedicarle exclusividad al proyecto. Y cuando la película estaba terminada, sin yo más pretensión que sacarme esto de la cabeza, porque me venía rondando, quería como ya terminarlo para dejar de pensar en ello, ahí me gustó lo que resultó del ejercicio. Y bueno, ahí recién decidí sacarlo al mundo. O sea, desde el momento de su concepción no había un afán de hacer una película realmente y de que la película viera la luz. Al final, bueno, se mostró la película. Al principio partió tímidamente, a pesar de que tuvo un estreno mundial en el Festival Antofacine, festival que yo quiero mucho, en la ciudad de Antofagasta, donde de hecho grabé Cuatro Manos hace algunos años atrás, un festival que le tengo mucho cariño. Ahí fue el estreno mundial de la película y bueno, ganó un premio en la sección, en mejor película en la sección en la que estaba compitiendo. Y bueno, desde ahí, imagínate, pasé al Bafisi porque estaba la programadora de ahí, les gustó, me la pidió, se la mostró al equipo, les gustó y bueno, desde ahí empezó a mostrarse. Y como algo que para mí partió tímidamente, ¿cómo fue escalando tanto? Insisto, o sea, después apareció Cantata Films, que es una distribuidora de cine argentina, que tomó el proyecto y ya empezó a moverlo de mucho mejor manera de la que yo estaba haciéndolo. Entonces, ha estado en varios festivales, ha ganado algunos premios. O sea, insisto, no deja de sorprenderme cómo un trabajo como este ha tenido tanta buena llegada. Así que nada, no me queda más que estar agradecido. Yo siento que me queda la vara un poco alta, la verdad, porque no sé si quizás el próximo trabajo que estoy queriendo hacer bueno, vaya quizás a estar al nivel de este, no sé. Te deja un poco ese desafío. Pero eso serían mis dos puntos positivos. Sí. Pues sí, para mí también es un gusto y sí, siempre es interesante ver películas que te hagan cuestionarte y que te hagan pues investigar y pensar más alrededor de los hechos históricos que siguen dejando huella a pesar de la distancia temporal, siguen dejando huella en el colectivo. Y pues nada, también agradecerte tus palabras, agradecerte tu tiempo que nos hayas podido compartir. Concordia, insisto, un trabajo importante, un trabajo interesante. Y pues bueno, recordarles que se suscriban, que compartan, que vean el podcast y pues seguirnos en las redes de Ultracinema.